yo esperaba constatar el tráfico y la ciudad. Llevas dos años aquí, tratando de redondear una manera más fácil lo que quieres cantar. Medio poeta, señor, ha escrito alguna canción. Y desde un reproductor, lo quiten con su pasión. Y sueña con el escenario, mientras le cambia la luz. Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Hombre artístico es Luis, grita la gente al verlo. Todo esto es tan laudico, laudico de alimentar. Por el cual hizo difícil lo que pueda soñar. El pelo largo hasta el hombro, esto no se usa ya, pero a Luis no le importa lo que quiere cantar. Luis, tu nombre artístico es Luis, y estará feliz al verlo. Sueña con el escenario, mientras le cambia la luz. Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Un día Luis despertó con una preocupación, y al mirarse al espejo no es el mismo ya, no. El tiempo pasa volando, también para el pobre Luis, que aún no pierde las ganas de podernos cantar.